Este aplauso característico es señal de que Renegados ya comenzó. ¿Cómo están, muchachos? Soy el Rene y los voy a estar acompañando durante una hora con la mejor música, con entretención, con datos. Hemos programado unos temas increíbles para acompañarte el día de hoy. Recuerden que toda la semana está disponible nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. También nuestra página Renegado Producciones para recibir tus comentarios, para compartir junto a nosotros nuestros contenidos multimedia. ¿Quién lo diría? 4 de marzo ya, muchachos. 4 de marzo. Se están acabando las vacaciones, muchos ya van a entrar al colegio y nosotros te queremos acompañar con esta alternativa de entretención. Este sábado de Renegados, que ya es un clásico. Recuerda, ya llegamos, Renegados ya comenzó. Y vamos a abrir el programa el día de hoy de inmediato con un tema arriba. Sí, hay muchas preocupaciones, sin duda. Hay que pagar la patente en marzo. Hay que tener muchos gastos escolares y tanto más. Pero yo te digo, no te preocupes más. Esto es El Símbolo en Renegados. Bienvenidos. Seguimos haciendo Renegados hasta hora de la noche, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones con la mejor música. Y estábamos escuchando, No te preocupes, el símbolo para abrir el programa del día de hoy. Toda la semana recibimos peticiones musicales al más 569-4133-5004. También en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Como siempre, les preparé, podríamos decir, acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. En esta sección que hemos llamado, simple, un día como hoy. 4 de marzo, ¿qué habrá pasado un 4 de marzo? Mira, en 1952, un 4 de marzo, o sea, un día como hoy, nace el intérprete italiano Umberto Tozzi. ¿Te acuerdas de Umberto Tozzi, no? Mira, a los 19 años logra su primer gran éxito con Ti Amo, con el que se convierte en una estrella en Europa. Compone temas como Gloria, una de sus más grandes canciones, que ha tenido muchas versiones. Y en 1987 gana el Festival de San Remo. Un año después, un día como hoy, en 1953, nace el productor musical, percusionista y empresario cubano Emilio Estefan, cofundador con su esposa Gloria del grupo Miami Sound Machine. Como productor ha impulsado las carreras de... Oye, no son pocos artistas que ha impulsado, ¿eh? Mira, ha impulsado la carrera de Ricky Martin, Jennifer López y Shakira, entre otros artistas. Ha ganado la no despreciable suma de 19 premios Grammy y promueve la creación del Grammy latino tal como lo conocemos el día de hoy. Ha escrito hasta libros, ¿eh? Socio con su esposa de una franquicia también de la NFL. En el 2015 se estrenó en Broadway una obra que habla de la vida de ellos dos llamada On Your Feet. Así que te recordamos dos efemérides de espectáculo el día de hoy. En 1952, el nacimiento del italiano Umberto Tozzi. Y en 1953, nace el productor musical, percusionista y empresario cubano Emilio Estefan. Nos vamos de inmediato a la música. Este grupo estuvo, esta banda estuvo hace poquitos días en el Festival de Viña del Mar. Estos son Los Auténticos Decadentes, ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino el azar que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte. Las estrellas se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino el azar que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte. Estar con vos una vez más. Y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento. Ahí escuchábamos a los auténticos decadentes rescatados hasta hora de la noche aquí en Renegados. Los chilenos cada vez más ocupamos más aplicaciones, ¿eh? Instalamos en nuestros teléfonos aplicaciones que hay algunas que son muy útiles, como la que les voy a comentar a continuación. Ocupan Waze, o como dicen algunos también Waze, ¿sí? ¿La ocupan o no? Yo la ocupo para llegar a mis destinos. Me cuesta mucho encontrar la dirección correcta, así que alguien me la presentó por ahí, ahora la ocupo cada vez que voy a algún lugar para encontrar mejores rutas, para llegar de mejor forma donde sea mi destino. Pues bien, te quiero comentar que con esta aplicación ahora puedes ver el precio de la gasolina, o en este caso de la benzina. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, en México se acaba de anunciar que Waze añadió una función que permite revisar el precio de los combustibles para así comparar los costos en las gasolineras cercanas al usuario. En Chile esta función ya se encuentra disponible hace un tiempo y con solo dos clics en el celular se puede acceder al valor de combustible en las estaciones de servicio que están en la ruta o fuera de ella. ¿En qué distancia esto? Más o menos podrás saberlo en un rango de 1 a 2 kilómetros. ¿Cómo funciona? Hay que cliquear en el buscador de la aplicación y aparecerán desplegadas varias opciones. En una de ellas está el icono de un surtidor de gasolina. Pínchelo y se abrirán los datos de los lugares más cercanos a su ubicación, con los respectivos precios para las gasolinas 93 y 97 octanos, más también los diésel. Así que si quieres economizar, ocupa Waze porque ahora podrás saber el precio de las gasolinas, dónde echar benzina. La actualización de los datos se realiza a través de los propios usuarios, tal como el resto de las demás funciones de la aplicación. Así que el día de hoy te he recomendado esta nueva manera de saber el precio de las bencinas aquí en Renegados. No está de más ahorrarse unos pesitos, ¿eh? Vamos de inmediato a la música, ¿les parece? Esto es Sugar Maroon 5. A esta hora de la tarde, noche en Renegados. I'm on my knees. I wanna be needing your love. I just wanna be. that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than the night to the California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Seguimos avanzando a esta hora de la noche con Renegados, acompañándote con la mejor música como cada sábado. Recuerda que este programa lo puedes rescatar toda la semana, ¿sí? Toda la semana en nuestra página Renegado Producciones, porque si te lo perdiste, lo puedes escuchar el lunes, el martes, el miércoles, compartirlo por WhatsApp como quieras a este Renegado que te acompaña y que viene cargado de muy, pero muy buena música. El día de hoy vamos a partir con una nueva sección. Tengo un invitado espectacular que nos viene a hablar de videojuego, pero para eso tenemos que tener de toda manera una cortina ad hoc. ¿Qué les parece algo como esto? Mirá. ¿Lo reconocen, no? Un clásico. Mario Bros, mirá. Con esta cortina le damos la bienvenida al Vigi, que ya está en el estudio, que hoy nos viene a recomendar algo por ahí. Me parece que nos trae una sorpresa para donde podemos jugar videojuegos. De inmediato recibimos con un fuerte aplauso al Vigi, que ya se encuentra en el estudio. ¿Cómo estás, Vigi? Muy bien. ¡Ey! ¿Qué pasa, renegados? Soy el Vigi y les vengo a mostrar una nueva página. Les ven, hay millones y millones de juegos, pero yo les vengo a hablar sobre dos. El primero se llama Money Movers. Se trata de dos encarcelados que tienen que escapar. Uno alto y fuerte, uno pequeño pero astuto. Se trata de escapar de la cárcel, pero tienen cuidado, porque hay guardias y perros que les impedirán salir. Aparte, pasando los niveles, tendrán que agarrar bolsas de dinero. Sobre todo, se juega multiplayer. Para los que no sepan eso, es un juego que se juega más de un jugador. Siguiendo con los juegos, otro juego llamado Papa Louis, donde tienen que cocinar a los y tienen que atender a sus clientes. Van a dar las órdenes y ustedes tendrán que cocinar. Pero en los juegos que vienen, la comida muta y tienen que destruirla. Hay distintos personajes con habilidades, objetos, y eso les ayudará a destruir a la comida mutante. Recuerden, kisi.com. con Papa Luis terminamos esta sección de videojuegos. Soy el BG, recuerden. Kisi.com, solo por renegados. Y ahí quedamos completamente informados junto al Vigi con este Kisi.com que nos acaba de recomendar para que te entretengas en tus ratos libres. Muy bien, Vigi, ¿eh? Me gustó tu sección, me gustó. Vamos a dejar, de hecho, en nuestra página de Renegado Producciones, la dirección recomendada por el día de hoy, el Vigi, que nos dejó Kisi.com, donde puedes disfrutar, como él dijo, de este par de juegos o muchos, pero muchos más. ¿Vamos a la música? Esto es Michael Jackson, Love Never Feels So Good, solo en Renegados. Ahí nos acompañaba el desaparecido Michael Jackson, que hoy rescatamos en este Renegado. Love Never Feels So Good, rescatado hasta ahora de la tarde, para poner algo de muy buena música. Quedamos completamente informados. Hay un buen consejo a que nos dejó el Ville para visitar páginas de videojuegos. Pero ahora ha llegado el momento de otra sección del programa. Esto es... el cine. Y así comenzamos nuestra sección de cine del día de hoy. A propósito, la semana pasada les dejé un consejo, les dije que tenían que ver la entrega de los premios Oscar, ¿eh?, que la transmitía Chilevisión. Me imagino que todos la vieron, ¿eh? No puedo dejar pasar la oportunidad para recordar lo que nos pasó. Lo que nos pasó cuando se equivocan al final de la premiación y eligieron mejor película La La Land y finalmente termina ganando Luz de Luna. Todo mal, la equivocación que hubo en el sobre y todo eso. Si no lo vieron, tienen que revivirlo, búsquenlo ahí en YouTube. Se equivocaron y premiaron a la película que no era. Subieron los directores, los actores, agradecieron y en la mitad de la premiación les dicen: no, sabéis que nos equivocamos de sobre. Y la película que ganó es Luz de Luna. Uy, terrible, ¿eh? Y a propósito de eso, como ganó mejor película Luz de Luna, esta semana ha sido estrenada en Chile. Así como se estrenó Logan, también está Luz de Luna, Sola contra el Poder y Ático. Películas que entraron esta semana a la cartelera de cine. ¿Cómo se movió el ranking debido a estos estrenos? ¿Seguirá en el primer lugar 50 sombras más oscura como ya casi 4 o 5 semanas? Pues bien, el ranking Renegados queda de la siguiente manera. En el número 5 está la película Lego Batman. Lego Batman, la película, el número 5 del ranking. Número 4, La Razón de Estar Contigo, se mantiene, ¿eh?, por tercera semana en el mismo lugar. La Razón de Estar Contigo. En el número 3, película de Matt Damon, La Gran Muralla, ya se afirma en el tercer lugar de nuestro ranking de preferencias. Y aquí hay modificaciones, ¿eh? Mira, en el segundo lugar cae 50 sombras más oscuras, que estaba durante varias semanas en el primer lugar, se va al segundo lugar del ranking de Renegados. Y en el primer lugar, no lo van a creer. ¡Chan! Está Logan, primer lugar de esta semana. Se estrenó y se fue de inmediato ahí el ranking de preferencias. En el primer lugar de esta semana destacamos a Logan. Así que si te gustan los X-Men, es la oportunidad de ir a ver cómo es el desenlace de este personaje. Te recomiendo, si quieres ir a ver películas de terror, Ático. Si quieres ver películas ahí de X-Men, de acción y muy buenos efectos especiales, te recomiendo Logan. Y si quieres ver una película ganadora del Oscar recientemente, te recomendamos el día de hoy Luz de Luna. Y si quieres que te recomendemos un tema de aquellos completamente ochentero, te recomiendo Milli Vanilli, Keep on Running en Renegados. mama, what's this? The material thing is what people are looking for. Once they had a taste, they want more and more and more. More. Take it like my brother, bees like your dad. Ahí pasaban los chicos de Milli Vanilli, que hoy recordamos en Renegado. Seguimos avanzando en el programa del día de hoy, acompañándote con muy buena música. Recuerda, nuestro WhatsApp está habilitado toda la semana, el +569 41 33 50 04, para que nos dejes tus peticiones musicales. Esta semana estuvo de cumpleaños un artista que podríamos decir que aún sigue vigente, ¿eh? Si bien ya no tiene su larga cabellera como nos tenía acostumbrado en los años 80, ahora, con un pelo un poco más corto, sigue teniendo éxito no solo en la música. Me refiero a John Francis Bon Jovi Jr. Yo creo que por el último apellido ya saben de quién estoy hablando, ¿sí? Conocido por su nombre artístico como John Bon Jovi. Él es músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico estadounidense. Y esta semana, el día 2 de marzo, cumplió 55 años. 55 años, nació en 1962. Mira, reconocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi, desde el 2009 forma parte del prestigioso Salón de la Fama de Compositores. Fuera de la música también podemos rescatar, que en el 2012 John Bon Jovi se situó en el número 50 de la lista Power 100 de la revista Billboard, un ranking sobre las personas más influyentes en el negocio de la música. También, en un ranking que no tiene que ver netamente con lo musical, en el 96 la revista People lo nombró como una de las 50 personas más bellas del mundo. También en el 2000, la misma revista lo nombró como la estrella de rock más sexy. También se colocó en el número 13 en la lista de la cadena VH1 sobre los 100 artistas más atractivos. Así que ligado a la música y también a su imagen, Jon Bon Jovi nos ha acompañado por mucho, pero mucho tiempo, y esta semana cumplió 55 años. Lo que comienzas a escuchar es el cumpleañero, Jon Bon Jovi, en Renegados. Cried a thousand rivers, and Revisando las noticias de la semana me encontré con este artículo, que me pareció bastante interesante. ¿Conocen a Patrick Stewart? ¿Le suena, no? Bueno, te voy a contar que el actor británico Patrick Stewart solicitará la ciudadanía estadounidense para luchar contra el presidente Donald Trump. Otro actor, entre tantos artistas, que está en contra del gobierno de Donald Trump. Pero ¿quién es Patrick Stewart? Probablemente ahora vas a saber quién es. Mira, así lo aseguró el actor en el programa The View de la cadena ABC al explicar que su solicitud es posiblemente lo único bueno resultante de las pasadas elecciones. Todos mis amigos en Washington dicen que solo hay una cosa que se puede hacer: luchar, luchar, oponerse y oponerse. Pero yo no puedo hacerlo porque no soy ciudadano estadounidense, añadió. Hace 3 semanas, Stewart tuiteó durante su estancia en Washington que durmió peor que en toda su vida. He dormido a menos de 300 metros del lugar en que duerme Donald Trump. ¿Podría estar relacionado?, escribió. El actor de quien les estoy hablando, Patrick Stewart, se hizo conocido por interpretar, ahora van a saber, al capitán Jean-Luc Picard en la serie de ciencia ficción Star Trek y también en las recientes Generaciones, por dar vida al profesor X en la saga de películas de X-Men. Stewart compró en el 2012 un departamento en el barrio neoyorquino de Brooklyn, donde vive desde entonces. Actualmente trabaja en la película animada Emoji con T.J. Miller y James Corden, que será estrenada en agosto próximo. Así que ya lo sabes, Patrick Stewart también ahí luchando duramente contra el gobierno de Donald Trump. Algo de rock latino a esta hora de la tarde. Esto es Soda Stereo, Persiana Americana en Renegados. Al contrario, sé la palabra adecuada. ¿No es así, Bert? Diles cuál es. Bien. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Escuchamos de fondo un clásico del cine, ¿eh? Y para los más pequeñitos, Mary Poppins. Oye, qué bueno este tema, mira. Supercalifragilisticoespialidoso. ¿Lo pueden decir o no? Supercalifragilisticoespialidoso. Ahí sí, mira. Palabra que lo del quiso aprendí. Más largo verbo nunca oí. Se pronuncia así. Y esta cortina la colocamos por lo siguiente. Mira, este viernes Disney reveló la primera imagen de la actriz Emily Blunt como la icónica Mary Poppins en la nueva adaptación de la cinta estrenada en 1964. Mary Poppins, el regreso, tiene su lanzamiento programado para la Navidad del 2018 y también cuenta con las actuaciones del nominado al Oscar Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, quien ha participado en las últimas películas de James Bond como Q, Emily Mortimer también está, Julie Walter y Colin Firth. Asimismo, estarán presentes en la cinta leyendas del cine, ¿eh?, como Meryl Streep, Angela Lansbury y el propio Dick Van Dyke, protagonista del clásico original, chiquillos. Esta nueva versión se centra en los pequeños Michael y Jane, interpretados por Whishaw y Mortimer respectivamente, que ya son adultos durante la depresión de 1930. Poppins los visitará nuevamente debido a la pérdida personal que tendrá Michael y así ayudarlos a recuperar su energía. ¿Qué tal? Mary Poppins regresa después de años en una nueva versión y te lo contamos en Renegados. Esto es Venga Boys, seguimos en Renegados. Ya estamos llegando a la recta final del programa ya. Nos queda súper poco para terminar. Y hasta ahora quiero mandar un saludo. Nos escribió durante la semana el Freddy. Nos escribió el Freddy para pedirnos un tema. Así que para él va el siguiente tema, un temazo pidió. Aprovecho de saludarte, Freddy, mandar un saludo cariñoso para ti, para tu familia, ¿cierto? Para la pía y para toda la familia ahí que está escuchando probablemente El Renegado a esta hora de la noche y de seguro van a disfrutar de este éxito. Mira, nos pidió un tema de 1991, ¿ah? Nos dice así, Rene, un tema buenísimo para Renegado es Ratch Ratch de Paul Abdul. Precisamente de 1991 rescatamos a esta hora de la noche, pedido por el Freddy desde Peñaflor, Paul Abdul, Ratch Ratch en Renegados. You're gonna see. de esta forma estamos llegando al final del programa Renegados del día de hoy. Ya pasó la hora, pasó volando el programa, muchachos. Gracias por la sintonía. Les recuerdo que cada sábado nos juntamos a las 8:30 a hacer este Renegado lleno de éxitos, de noticias y de la mejor compañía cada sábado. Un saludo para todos, muchachos, que tengan una tremenda semana, para los que comienzan el colegio esta semana o para los que ya comenzaron, que tengan un tremendo año 2017. Pero los papás, ármense de paciencia, muchachos, porque esto recién comienza. Nosotros, por nuestra parte, nos comprometemos a juntarnos el próximo sábado a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegado. También les recuerdo que en nuestra página Renegado Producciones puedes revivir este programa las veces que quieras durante toda la semana. Nos vemos, que tengan una tremenda semana. Soy el Rene. Hasta el sábado. Nos vemos.